Conferencia política del PSOE. Esta mañana la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado a sus compañeros de partido que antepongan los intereses de los ciudadanos a los individuales y a los del partido. Díaz ha emplazado hoy al PSOE y al PSC a defender la unidad de España, un proyecto común, ha dicho, basado en la convivencia y la comprensión mutua. Que hay un partido que defienda a España y que defiende su unidad, porque nosotros no nos podemos permitir y este país no se puede permitir que el PSOE cree desconcierto e inseguridad entre los ciudadanos. Así que cuanto antes, juntos somos más. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado sobre el debate soberanista en Cataluña que su gobierno no quiere poner aduanas a los sentimientos que nos unen desde hace siglos y que está siempre con la Constitución, cuyos artículos 1 y 2 son irreformables. Rajoy ha pronunciado estas palabras en Córdoba en su discurso de clausura de la vigésima reunión interparlamentaria del Partido Popular. El Centro Federico García Lorca ha recibido una donación de 4 millones de euros procedentes de Noruega, Islandia y Liechtenstein para su equipamiento y actividades. Se trata de una ayuda enmarcada en el mecanismo financiero europeo, en la que estos países son depositarios de fondos dedicados a proyectos muy específicos de otras 15 naciones. El embajador noruego ha reconocido que el poeta granadino y la cultura española interesan cada día más en su país. Jorge Muñoz. Con el acuerdo institucional para su presupuesto completamente cerrado y con el anuncio de apertura para la próxima primavera, el Centro Lorca recibe ahora un reconocimiento internacional muy importante, porque esta partida de 4 millones de euros será decisiva para completar esta última fase anterior a su inauguración. El embajador noruego ha querido estar en Granada para presentar unos fondos que considera que ayudarán también a entrelazar dos culturas. Johan Christopher Bieber. Como representante de la embajada, me gustaría muchísimo que conocieran mejor a la cultura española cuando vienen aquí. La película Blancanieves ha conseguido 2 nominaciones a la mejor película y mejor dirección para los premios europeos del cine. En diciembre se conocerá en Berlín si finalmente consigue este galardón. Estas nominaciones se han conocido este mediodía en Sevilla en una gala organizada por el Festival de Cine Europeo que se está celebrando estos días en la capital hispalense. Beatriz Galeano. Este era el momento en el que Paz Vega, en nombre del jurado del Festival Europeo de Sevilla, anunciaba las candidatas a mejor película que competirán por el Premio Europeo del Cine. Blancanieves, directed by Paolo Berger. Este es el primer paso para los 26 premios del cine europeo. Ahora, los más de 2.900 miembros de la Academia Europea del Cine votarán por los ganadores que se darán a conocer durante la ceremonia de los premios que será el 7 de diciembre en Berlín. Y en los deportes, resultados definitivos de los partidos de segunda división con presencia andaluza. Barcelona B 0, Real Jaén 3, Alcorcón 0, Córdoba 0. El tenista Rafa Nadal ha recibido en Londres durante la Copa Masters el trofeo que le acredita como número uno del mundo este 2013. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.